Ya estamos de vuelta y comienza nuestro programa Ventanilla Única, que como siempre, ¿cierto?, te entrega las noticias necesarias para poder trabajar, ¿cierto?, y poder hacer nuestros trámites de la buena manera, ¿eh? Y fíjate que si vas a comprar durante este Cyber Day, conoce tus derechos. Sabes que antes de realizar las compras es necesario cotizar en varias partes a propósito, ¿cierto?, de estas ventas por internet que están a precios vueltos locos y por lo tanto hoy día nos incitan y nos motivan a comprar vía internet. Fíjate que el 44% de los reclamos del último Cyber Monday, ¿cierto?, se concentró principalmente en precios engañosos y mal funcionamiento de las páginas web. ¿Ah? Los consumidores se quejaron por cobros superiores a lo informado, falta de stock, compras frustradas y condicionamiento a los medios de pago, entre otros motivos. Así que en caso de que el producto te salga defectuoso, aunque lo hayas comprado en internet, tienes derecho a su cambio, por supuesto, el cambio del producto, la reparación gratuita y la devolución de lo pagado durante los 3 primeros meses de la compra. Así que si compramos por internet, ¿cierto?, esto es que pretendes comprar por internet, primero, ¿cierto?, la autoridad te señala que primero cotiza, luego debes saber que existe una garantía, ¿cierto?, que es la Ley de Protección de Derechos de los Consumidores, en donde te dice que cada vez que tú compres por cualquiera de los montos, por cualquiera de las vías, tendrás derecho, ¿cierto?, al cambio del producto, la reparación gratuita y la devolución de lo pagado durante los 3 primeros meses de la compra. Fíjate que es el consumidor quien elige una de estas opciones y no la empresa. Así que, importante, en caso de comprar por internet, tenemos los mismos derechos. Esto a que se le informe el precio y se cumpla lo ofrecido bajo los mismos términos como si fuera una compra presencial, además de que la empresa responda en caso de problemas y ante falla de los productos, y también, ¿cierto?, ustedes pueden retractarse de arrepentirse dentro de los 10 primeros días desde que recibió el producto o contrató el servicio. Si que te necesito, ay, de junio a febrero, quiero que estés conmigo. ¿sabías tú que ya, bueno, se vienen las elecciones presidenciales, primarias presidenciales, y estamos, ¿cierto?, hemos escuchado en las noticias que se habilita el voto de chilenos en el exterior. ¿Quieres saber más? Fíjate que a contar del 2017, los chilenos residentes en el exterior podrán votar en elecciones presidenciales, primarias presidenciales y plebiscitos nacionales como cualquier otro ciudadano en Chile. Ahora, quienes deseen votar desde el exterior, ¿cierto?, deberán inscribirse en el registro electoral o realizar el cambio de domicilio electoral. Cada país que cuente con un consulado de Chile tendrá una junta electoral que será presidida por el cónsul respectivo. Ahora, ¿quiénes pueden votar? Pueden participar en las elecciones presidenciales, ¿cierto?, las primarias presidenciales y los plebiscitos, todos los ciudadanos chilenos que vivan en el extranjero y que cumplan, escucha bien, con los siguientes requisitos. Sean mayores de 18 años, deben tener cédula de identidad o pasaporte. Ambos documentos podrán presentarse fecha de vencimiento de hasta 12 meses antes de la elección y deben realizar el cambio de domicilio electoral o se deben inscribir en el registro electoral, que para el caso, ¿cierto?, de todos nuestros amigos, familiares que viven en el extranjero, lo deben hacer en el consulado respectivo de su país. En cuanto al cambio de domicilio, ¿cierto?, los chilenos residentes en el exterior y que se encuentren inscritos en el registro electoral deben cambiar su domicilio electoral, por supuesto, porque el trámite se puede realizar en los consulados, ¿cierto?, o en Policía Internacional al entrar o salir del país. ¿Cómo se deben inscribir? Te lo señalaba, ¿cierto? Los connacionales nacidos fuera del país mayores de 18, de 17 años y que cumplan con el requisito de vecindamiento, ¿cierto?, es decir, haber permanecido en Chile por más de un año, pueden entonces inscribirse. Y en cuanto al desarrollo de las elecciones, las votaciones en el extranjero se efectuarán el mismo día fijado para la elección, es decir, simultáneamente van a estar votando. El voto se expresará por escrito, por medio de papeletas, las mismas que vamos a tener acá, y las mesas receptoras estarán integradas por los ciudadanos que se inscriben previamente allá, es decir, los mismos hacen sus vocales de mesa, ¿cierto? Serán seleccionados dentro de este mismo padrón electoral. Stood in the rain. You were always crazy like that. And I watched from my window. Always felt I was outside, looking in on you. You're always the mysterious one with dark eyes and careless hair. Fashionably sensitive, but too cool to care. You stood in my doorway with nothing to say besides some comment on the weather. Well, in case you fail to notice, in case you fail to see, talking over coffee. Your philosophies on art baroque moved you. You loved Mozart, and you'd speak of your loved ones as I clumsily strummed my guitar. Well, excuse me, guess I'm mistaking you for somebody else, somebody who gave a damn, somebody more like myself. These foolish games are tearing me, you're tearing me, you're tearing me apart. And you're breaking my heart. You took your coat off and stood in the rain. You're always crazy. A todos los señores contribuyentes de Concepción, por supuesto, sabes que se informa, estábamos revisando acá la página, por supuesto, de la Municipalidad de Concepción, en donde tenemos también datos muy fresquitos. Fíjense que nos está señalando la Municipalidad de Concepción que se informa que se encuentran disponibles para pago el cobro de aseo domiciliario año 2017, según el siguiente vencimiento. Esto. Recuerden que el pago del cobro de aseo domiciliario se paga en 4 cuotas. La primera cuota vence el 30 de junio, la segunda el 15 de agosto, la tercera el 30 de septiembre y la cuarta el 30 de noviembre. Ahora, los lugares de pago del cobro de aseo domiciliario lo pueden hacer en la Tesorería Municipal, que queda en Avenida O'Higgins 525, en el cuarto piso, en horario de atención desde las 8:45 a las 13:45 horas. También lo podrán hacer en una caja habilitada en Barros Arana 544, segundo piso, dentro de la misma hora, ¿cierto? De las 8:45 a las 13:45 horas, en la delegación de Barrio Norte, para los amigos de Barrio Norte, en ese mismo horario de 8:45 a 13:45, o a través también por la página web www.concepcion.cl, ¿cierto? Trámite en línea, pago derecho de aseo. Ahora, ¿quiénes son, quiénes pueden exentarse, ¿cierto? De eso? Para quedar exento de la tarifa de aseo domiciliario, debe usted cumplir con uno de los siguientes requisitos. Atención, porque si cumple con uno de ellos, entonces, ¿cierto? Se puede quedar exento del pago de la tarifa: ser mujer o varón jefe de hogar mayor de 65 años. Entonces, todos nuestros adultos mayores de 65 años no lo pagan. Tener al menos un 50% de discapacidad certificada por el COMPIN o padecer una enfermedad catastrófica certificada por la COMPIN. Y o estar afectado por una vulnerabilidad social extrema debidamente calificada por la municipalidad. Para hacer efectiva las exenciones señaladas, deberá dirigirse a la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Concepción, ubicada en O'Higgins 525, tercer piso, en la oficina 309, y debe realizar sus consultas con la señora Viviana Molina Cisternas, que es la encargada de unidad de subsidio, en horario de lunes a viernes de 8:45 a 13:45. Despídete, es el momento de decir adiós. Recuerda que los que se quedan no lo pasarán mejor. Y te das cuenta que es más fácil esperar y alargar el camino que más tarde nos va a separar. Muchacho, vete ya a otro lugar. Cabeza alta y lágrimas, porque regresarás, ya verás. despídete, pero no dejes de mirar atrás. Abrázame, que tu calor me llene hasta que vuelvas. Y te das cuenta que es más fácil esperar y alargar el camino que más tarde nos va a separar. Muchacho, vete ya a otro lugar. Cabeza alta y lágrimas, porque regresarás, ya verás. Aguanta el tiempo y anda. Estamos de vuelta una vez más en nuestro programa Ventanilla Única y queremos aprovechar, ¿cierto?, este momento para poder conversar sobre la dirección de aseo y ornato de la Municipalidad de Concepción, porque hoy día existe un programa que se llama Juntos Concepción Más Limpio. Fíjate que mantener la ciudad más es tarea de todos, es responsabilidad de la autoridad y cada uno de sus habitantes. Y con esta premisa es que la Municipalidad de Concepción invita a niños, niñas, jóvenes y adultos a mejorar en conjunto el aseo de nuestra querida comuna. Lo importante es que difundamos, posicionamos los consejos básicos para conseguir una capital, ¿cierto?, regional más hermosa. Saque siempre su basura los días y horas que corresponda. No bote basura en la vía pública y use los puntos limpios, ¿cierto? Son la idea fuerza de la campaña denominada Juntos Concepción Más Limpio. En esta línea es que estamos, ¿cierto?, por medio de la dirección de aseo ornato, se redoblan los esfuerzos. Así se aumentó el número personal de aseo, se adquirió un mini cargador para el retiro de microbasurales, dos aspiradoras autónomas y una máquina fregadora barredora. Siguiendo con la misma línea, ¿cierto?, pero ya desde un punto de vista de nuestro hogar, debemos prepararnos para el invierno. Así que debemos evitar emergencias en su hogar siguiendo esta recomendación. Limpie ductos de estufa y chimenea. Por favor, hágalo antes que ya nos podamos, ¿cierto?, lleguen las lluvias más fuertes. Limpie canaletas y bajadas de agua lluvia para que no se gotee, asegure su techo, vienen los vientos muy fuertes y no bote basura en canales, esteros o ríos. Recuerde lo que ha sucedido, ¿cierto?, en el año 2006, que ocurrió cuando se anegó completamente el sector de Collao. Y por lo tanto, es importante, ¿cierto?, que nos preparemos para el invierno y evitemos emergencias en su hogar. Thank you.

solo dará derecho a un subsidio aun cuando pueda ser invocado por más de un beneficiario. Es decir, si va su mamá y su papá, solo le van a dar, ¿cierto?, a uno de ambos padres. Dura 3 años contados desde el mes en que comienza a percibirse, sin perjuicio de la facultad que tienen los alcaldes de revisarlo en cualquier oportunidad. Y se puede renovar si se mantienen los requisitos exigidos un mes antes del vencimiento y se extingue el beneficio si no es cobrado durante 6 meses continuos. ¿Ah? Se entenderá que no se requiere si no se ha cobrado durante 6 meses. El beneficio se entrega hasta el 31 de diciembre del año en que el niño, la niña o el adolescente cumpla 18 años de edad. Ahora, ¿quiénes pueden acceder? Las personas que dan derecho a cobrar el beneficio, es decir, que son los causantes en materia legal, corresponden a niños, niñas y adolescentes de hasta los 18 años que vivan a expensas, ¿cierto?, del beneficiario, es decir, que sea un padre o madre y que cumpla con los siguientes requisitos que te contaré después de este tema musical. Les seguía contando del subsidio único familiar. Le decía que quienes pueden acceder, las personas, ¿cierto?, que dan derecho al cobro del subsidio único familiar, son los causantes que en este caso, cierto, son niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años de edad que vivan a expensas, cierto, de el beneficiario, que puede ser su padre, su madre o su cuidador, y que cumplan los siguientes requisitos. Primero, ser parte del registro social de hogares y pertenecer a hogares del 60% de mayor vulnerabilidad de acuerdo a la calificación socioeconómica. Por eso es importante, estimados amigos, estimadas amigas, a tener, cierto, su registro social de hogares actualizado a la fecha de ir a solicitar el subsidio único familiar. Las niñas, niños y adolescentes causantes no pueden percibir una renta, cualquiera sea su origen, igual o superior al valor del subsidio familiar. No se considera renta para estos efectos la pensión de orfandad. Los niños y niñas deben acreditar anualmente que participan de los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil hasta los 8 años, y para personas entre 6 y 18 años se debe acreditar que son alumnos regulares de establecimientos del Estado o, por supuesto, reconocidos por este. En los casos de madres de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que vivan a su cargo, por los cuales perciben subsidio único familiar, la misma madre es la beneficiaria del subsidio familiar a la madre. Las personas a las que se les entrega este subsidio, que son las personas beneficiarias, corresponden a aquellas que no están en condiciones de proveer por sí solas o en unión del grupo familiar a la mantención y crianza de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. ¿Cuánto es el monto del beneficio? Fíjate que al 30 de junio de 2017 corresponde a 10.844 pesos mensuales por cada niño, niña o adolescente que cumplan los requisitos. Y para cómo se obtiene, se debe postular por escrito en la Municipalidad de Concepción todo el año, y quien paga el subsidio es el Instituto de Previsión Social a través de las cajas de compensación Los Héroes o Banco Estado. Sobre mi piel, no hay quien me haga olvidar tu sonrisa, y sigo amándote hoy más que ayer, soñando con volverte a ver. Cada día que pasa más me mata tu ausencia y pierdo la fe. Seguimos con los subsidios. Fíjate que me he encontrado acá con el subsidio de discapacidad mental para personas menores de 18 años. Este subsidio, ¿cierto?, es un aporte monetario mensual que se entrega a los niños, ¿cierto?, hasta 18 años, niñas y adolescentes, por supuesto, con discapacidad mental y perteneciente a familias vulnerables o carentes de recursos, como son todos los subsidios que hoy día entrega el gobierno de Chile. La entrega de tu subsidio da derecho a estos niños, ¿cierto?, a recibir atención médica gratuita en consultorios y hospitales del Servicio Nacional de Salud. Además, los beneficiarios de este subsidio también pueden ser beneficiarios de la asignación familiar respecto de sus descendientes, pero no pueden recibir ellos mismos la asignación familiar, ¿ya? Este subsidio es incompatible con cualquier otro subsidio tipo de pensión y se termina por las siguientes razones. Es decir, el subsidio para de discapacidad mental para personas menores de 18 años se termina cuando se cumplen los 18 años, si fallece el beneficiario, si deja de cumplir los requisitos, ¿cierto?, antes señalados, o proporciona los antecedentes relacionados con el beneficio. Ahora, ¿quiénes pueden acceder? Por intermedio de las personas que los tienen a su cargo, generalmente son los papás y las mamás, ¿cierto? Las personas menores de 18 años que hayan sido declaradas con discapacidad mental por la Comisión de Medicina Preventiva de Invalidez, la COMPIN, correspondiente, ¿cierto?, acá, a la comuna de Concepción. Las personas deben estar en el registro social de hogares y pertenecer a hogares del 20% de mayor vulnerabilidad. Las personas no deben tener ingresos propios o, en caso de tenerlo, estos deben ser inferiores a la mitad de la pensión mínima. Eso es muy, muy importante. Adicionalmente, el promedio de los ingresos de su núcleo familiar, si lo hubiere, también debe ser inferior a la pensión mínima, por ejemplo. Por lo tanto, este subsidio se entrega, ¿cierto?, a familias muy extremadamente vulnerables que pertenecen al 20% de la población más vulnerable de Chile. El monto del beneficio es de 66.105 pesos. 66.105 pesos mensuales durante este año 2017 y este se reajusta cada año en el mes de enero. Yo tengo una vecinita que se llama la Teresa. Es una mujer muy linda, de los pies a la cabeza. Cuando pasa por mi lado moviendo tu cuerpo, con tu lindo meneíto, quisiera darte un besito. Pero Teresa muy especial, cuando me acerco se echa para atrás. Por la ventana me cierra un ojo y si golpeo con ese rojo. Pero Teresa muy especial, cuando me acerco se echa para atrás. Y si quiero robarle un beso, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Teresa, cuando te veo tremendas piernas, mi corazón te quiere dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar amor. Teresa, cuando te veo tremendas piernas, mi corazón te quiere dar y dar y dar y dar. Paseando, de pronto te beso la frente. Pero Teresa muy especial, cuando me acerco se echa para atrás. Por la ventana me cierra un ojo y si golpeo con ese rojo. Pero Teresa muy especial, cuando me acerco se echa para atrás. Y si quiero robarle un beso, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Teresa, cuando te veo tremendas piernas, mi corazón te quiere dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar amor. Teresa, cuando te veo tremendas piernas, corazón te quiere dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar amor. Oye Teresa, siempre que te miro me vuelves loco. Yo quisiera estar contigo, pero no puedo. Teresa. Te quiere dar y dar y dar y dar y dar más amor. Estaba viendo acá dentro de todos los subsidios, también existe la asignación por muerte, ¿eh? Y esta asignación por muerte es un aporte monetario que se paga por una sola vez, por supuesto. Y que busca ayudar a solventar los gastos funerarios por el fallecimiento del causante de esta asignación. ¿Qué significa esto? Las personas que dan derecho a cobrar el beneficio, ¿cierto?, de la asignación por muerte deben cumplir alguno de los siguientes requisitos. Primero, haber sido beneficiario de la pensión básica solidario o el aporte previsional solidario y no haber sido causante de asignación por muerte u cuota mortuoria en algún régimen de seguridad social, es decir, cuáles son los otros regímenes de seguridad social, ¿cierto? La AFP o otros tipos de pensión. Entonces, si nuestros familiares, ¿cierto?, fallecen y ellos fueron beneficiarios de la pensión básica solidaria o el aporte previsional solidario, tienen acceso entonces a la asignación por muerte. Haber sido beneficiario de algún subsidio, haber tenido cotización en alguna entidad de previsión dentro de los 6 meses anteriores al de su muerte y haber estado pensionado, con excepción de los de sobrevivencia que no les sean por viudez y de los pensionados por gracia. Ahora, quienes no tienen derecho a este beneficio, es importante porque a veces creemos que todos tienen este derecho, son los imponentes y pensionados de Capredena y de la Dipreca, es decir, de las cajas de carabineros, ¿cierto?, y del ejército. Las personas naturales o jurídicas que acrediten haber cancelado los gastos funerarios podrán cobrar esta asignación. Si usted ya ha fallecido, ¿cierto?, y hicieron gastos funerarios de su difunto familiar, podrán entonces cobrarla en forma retroactiva. El monto del beneficio corresponde a 510.888 pesos, que es el valor al 2017, y este equivale a 3 ingresos mínimos mensuales para fines no remuneracionales. En el caso de los beneficiarios del aporte previsional solidario, se establece el derecho a 15 UF, independiente de que el saldo en su cuenta de la AFP sea menor a este monto. ¿Y ahora cómo se obtiene? La persona debe solicitarla en una oficina, ¿cierto?, de IPS Chile Atiende, presentando la cédula de identidad, poder notarial si trámite realizado por un apoderado, y el original y copia legalizada de la factura de la empresa funeraria. Pensar que me ibas a amar, que me adorarías. Bien, hemos llegado ya al final de nuestro programa Ventanilla Única y entregándoles la mejor información, ¿cierto? Con los trámites necesarios que necesitamos saber para postular a subsidios, ¿cierto? Y toda la oferta pública que, como siempre, le entregamos en su programa Ventanilla Única. Pero antes de irnos y agradecerles a cada uno de ustedes por su fiel audiencia, les regalo el último temita musical y con esto termina nuestro programa Ventanilla Única.